Bueno, Julio Borg, después de este remate creo que ha sido un éxito porque hemos visto mucha agilidad. Bueno, Alfonso le pone muchas pilas al remate, ¿no? Sí, Alfonso es como nuestro caballito de batalla, lleva adelante los remates todos los años. Este año sumamos más cantidad de toros, más cantidad de vientres y la verdad que se vendió todo con una agilidad espectacular. Estamos muy, muy contentos. Julio, ¿por qué la sangre de Bru? La sangre de Bru porque nosotros pensamos que la sangre de Bru para esta zona es una sangre ideal, es un animal que pare terneros livianos, que es un animal rústico, un animal que no tiene una caja demasiado grande que mantener, cierto, con lo cual se adapta mucho a esta zona que climáticamente y el forraje varía muchísimo. Bueno, acá los campos son tendidos, ¿no? Son tendidos, son fríos, que como todos sabemos, la primera vuelta regral la damos fácil, la segunda cuesta bastante más. Y la gente le dice, bueno, poner un poquito más de fertilizante, y los que conocemos la zona dicen, no es un tema de fertilizante, es un tema de campo, de campo frío, y hay que saber meter la genética que se adapta a este tipo de campo. Nosotros los que pasamos por la ruta 226 y vemos y observamos de lejos, vemos que también hay sorgos, hay un montón de innovaciones que la Rosa ha puesto en estos últimos años, ¿no? Sí, la realidad es que somos, intentamos estar siempre mirando hacia adelante, construyendo y buscando de armar una cadena forrajera que sea la ideal para la zona. A eso se sumaron los sorgos, se sumaron maíces diferidos, se sumaron, claro, los verdeos y se sumó mucho también la parte genética que acompaña todo esto, ¿sí? Bueno, la verdad que hemos visto un remate excelente, ¿no? Y no pocos remates vemos que ofrecen todo, ¿no? Toro, vaquillona y ternero, que es el producto final, ¿no? Exactamente, nosotros nos gusta ofrecer toda la cadena y a su vez no solo eso, sino que ofrecerle la alternativa de capitalizar adentro del campo y de buscarle la vuelta a darle al productor lo que necesita. Claro. ¿Cuántas hectáreas están manejando acá? Acá en Olavarría tenemos 13.100. 13.100 La Rosa. Ajá. Bueno, no es muy fácil, ¿no? No, y si me dijera que las 13.100 están en pergamino, sería más fácil. No, seguro. Con lo cual es manejar una maceta de 13.100 hectáreas, que no es fácil. Bueno, ustedes han armado un equipo bueno y creo que esto se ve, ¿no? Cuando lo vemos en el remate, ¿no? Sí, es un equipo entusiasta que empuja para adelante con todas las jóvenes. Son muchos jóvenes y con la exigencia que eso lleva, pero tratando de construir un equipo que de eso se basa. Sin equipo, todo lo que estamos tratando de hacer no llega a ningún lado. El amigo Ortiz anda por acá también, ¿no? El amigo Ortiz es la base de toda nuestra genética. La realidad es que yo lo comprometí a Francisco hace 9, 10 años y le dije, quiero construir una cabaña de Angus. Fui a ver la cabaña de Jerez porque tiene él, claro, la Surcó. Sí. El tipo de animal que él produce me parece un animal estupendo y que quiero replicar eso en el Angus y básicamente estoy carta abierta a llevarlo adelante. Bueno, él es un hombre de mucha experiencia y los productos que él tiene son excelentes, así que no podía ser otra cosa, ¿no? Sí, sí, y además que también lo consensuamos con Francisco hace muchos años, era nosotros que tenemos que tener un rodeo de toros muy parejo, muy equilibrado y no buscar vender un toro en una cifra extraordinaria y después que nos queden 20 toros que no tienen nada que ver con el resto del rodeo, sino que tener toros muy muy homogéneos y el mismo plantel también muy homogéneo. Bueno, ahora está la prueba, ¿no? En el remate se van volando. Sí, la verdad que hoy en el remate se fue volando, las charlas previas con Alfonso nos planteaba que en el resto de los remates estaba un poquito más pesado, hoy lo que vimos fue otra cosa, es un muy buena agilidad, muy bueno y a su vez sumamos 20 toros más que lo que vendimos el año pasado, en un año que teóricamente es un poco más complicado, así que estamos contentos. Bueno, Julio, te agradezco mucho, éxitos para de aquí para adelante, sabemos que lo vas a tener porque ya la base está, así que bueno, conformes con el remate nosotros y el agradecimiento por habernos atendido. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Gracias.